Que no cumple uno, que no cumple dos, que no cumple tres, que cumple 250. Prendemos la mecha de Cienfuegos. 250 programas, oiga. Miedo a la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Vinteña. Ahora le diré por qué. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Nos acompañas para prender esta mecha de la hoguera número 250. 250, sí, sí, como lo oyes. Que nos gustan aquí las cifras redondas, las cifras bonitas. Traeremos algo especial para celebrarlo. Luego te contamos. Pero recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde 2018 grabando en directo aquí en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, décimo aniversario. El pasado fin de estuvimos con Radio Sata en la Feria de Asociaciones y el próximo 25 de octubre, viernes, Sata Fest. Muy atento a eso, ¿eh? Grabamos y emitimos en directo los lunes a eso de las 7 de la tarde en Radio Sata y las repeticiones aquí en la emisora comunitaria de Pinto, los viernes 7 de la mañana y los domingos a las 11. Remisiones en las radios libres y comunitarias, Ovejas Negras de Pinto, Agora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle Alicantino, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca y aquella novedad desde Florida, Buenos Aires, Argentina, Esquizofrenia. Y en directo, la primera hora del programa se puede escuchar también en Leganés, al otro lado del Arroyo Culebro, en Eco Leganés y en Radio El Candil. Y además de las radios libres y comunitarias, pues ya lo sabes, nos puedes escuchar cuando quieras la grabación, el podcast, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music y liberada de toda esa lógica comercial en audio.urcm.net. Para contactar con nosotras, para comentar qué te parece lo que decimos, tenemos abierto el email comandante@cienfuegosradio.com, nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y el grupo de difusión de Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos y donde tenemos abiertos los comentarios, así que será por sitios. El 100 en número siempre, por cierto. Y bueno, hoy tengo a la tropa disgregada, estoy aquí solito. En la retaguardia está la teniente vergonzosa ayudándome con el reciclaje y la soldada guadiana. Nuevamente tendré grabado desde la distancia, pero con su retorno cada vez más cerquita, más cercano al subcomandante. Hoy nos traerá una historia muy deportiva y soviética, de las que nos molan. Hoy tenemos mucho deporte del que hablar aquí. Pero lo dicho, estoy solito en el estudio. Pero vamos a empezar con algo que no nos mola nada y que tampoco molaría a las compas si estuvieran aquí acompañándome, en este caso. No nos mola nada. A ellas, por supuesto, no les mola nada. Y a nosotros, a los hombres, hablando en este caso en primera persona con mi situación, tampoco nos mola nada. ¿Qué demonios? Tenemos que romper ese pacto de silencio, que la vergüenza cambie de bando, como dijo aquella. Dejarnos de juicios paralelos a las víctimas de agresiones sexuales y de violaciones. Mucho que revisar, aunque la británica de Laila Bond propone una solución más sencilla que todo esto y seguramente más eficaz. Arrancamos y arrancamos fuerte. Dead Men Don't Rape. Dead Men Don't Rape. Belong to the government. This is my body. It's mine to decide what the fuck I can do with it. Lo dice bien clarito Delilah Bon desde el Reino Unido. Cumplimos 250 programas, 250 hogueras de política y rock. No vamos a entretenernos hoy en hacer retrospectiva esas que tanto nos gusta. Nos gusta mucho mirar atrás, pero no en plan nostalgia, ¿eh? Ya sabéis que nos gusta mirar atrás en plan gasolina. Pero no lo vamos a dejar para más adelante. Solo vamos a recordar un poquito. Esto lo empecé a hacer yo solo en abril de 2016 en Radio Ela. En Lavapiés, en el estudio de la calle Rodas, que fue quizá el que menos encanto tuvo de todos los de la historia de Radio Ela. Vivía yo otra de aquellas todavía en Madrid, en Vallecas, aquellos 7 años como vallecano que os he contado alguna vez. En 2018 me lió el hermano Julio de Ovejas Negras para embarcarme en Radio Sata en Pinto. Había vuelto ya a vivir al sur de Madrid y me venía mejor venir aquí y bueno... ¿Qué decir? Ya Radio Sata es absolutamente mi casa, es absolutamente la casa de Cienfuegos. Y poco a poco el proyecto Cienfuegos fue pasando de un proyecto unipersonal, que bebía, por supuesto, de proyectos anteriores en radios libres en los que había participado junto con más personas, como Latido de Libertad, a ir siendo poco a poco una guerrilla, de verdad, un proyecto colectivo. Llegó el subcomandante, sobre todo a partir de la pandemia, que se me aburría el muchacho. Luego, desde la distancia, se fue sumando poco a poco hasta ser una fija en todo ese trabajo sucio que tiene detrás un programa de radio, la Teniente Vergonzosa. Y la pasada temporada fichamos de manera definitiva a alguien que era una colaboradora no habitual, pero que aparecía y desaparecía, la soldada Guadiana, que como el río Guadiana, aparece y desaparece y no tienes muy claro cuándo va a estar. También tenemos más colaboraciones habituales, algunas es probable que acaben siendo más fijas. De las que destacamos, claro, está al recluta pensador, que desde que ha empezado el cole, pues le vamos a ver menos por aquí, pero seguro que le tenemos detrás. Para celebrar estos 200 programas, y ya que estoy solo, pues voy a hacer algo que os va a sacar, os va a sorprender. Os voy a contar una historia futbolera. Tiene sentido todo, ¿eh? Es una de las historias futboleras más brutales que conozco. Y hubiera tenido mucho sentido contarla la semana pasada, con ese programa de volar, ese programa sobre aviación, ese programa en el que hablamos de tantas cosas con alas. Porque la historia futbolera que voy a hablar no se juega en el césped, se juega en otro lado. Se trata del accidente de aviación que el 4 de mayo de 1949 acabó con la vida de prácticamente toda la plantilla del Grande Torino, que fue el mejor equipo de fútbol, el mejor equipo de los más de 100 años de historia del Torino Fútbol Club. Murieron 31 personas en aquel accidente aéreo, de las cuales 18 eran parte del equipo. O sea, que os podéis hacer una idea. Es la conocida como tragedia de Superga, ya que el avión se estrelló regresando de jugar un partido amistoso en Portugal contra el muro de contención de la Basílica de Superga, que está en lo alto de la colina de Turín, allí en Italia. El impacto social y deportivo de aquel accidente, pues os lo podéis imaginar. Hablamos además de los últimos años 40, la Italia de posguerra, la Italia oficialmente antifascista que se estaba intentando reconstruir tras años muy, muy, muy duros. El Grande Torino en aquella Italia de posguerra era considerado, bueno, no solo en la Italia de posguerra, en todo el mundo era considerado uno de los mejores equipos de fútbol del mundo. Había ganado 5 campeonatos de liga consecutivos desde el año 42 hasta el 49. Hay que tener en cuenta que 2 años no se jugó la liga por obvios motivos de guerra mundiales y cositas de esas. Y que de los 11 jugadores de la selección italiana de aquellos años, 10 eran del Grande Torino. Solo el portero era de otro club. Y al año siguiente tocaba Mundial de Fútbol, tocaba Mundial el del año 50 en Brasil. Y aquella Italia prometía mucho, aquella Italia cuya base, como decimos, era el Grande Torino. El Torino es un club que desde entonces ha vivido a la sombra absoluta del otro club de la ciudad, la Juventus. Ese quizá te suene más, aunque no seas nada futbolero, nada futbolera, porque es un habitual en Champions, suele ganar la Liga Italiana cada 2x3, se enfrenta a menudo a equipos de por aquí. Y sin embargo, el Torino solo ha ganado otra vez la Liga Italiana desde aquellas ligas del año 49, en los años 70. Alguna Copa Italiana cayó a principios de los 90, que tuvieron un pequeño renacer, una época en la que también ganaron la Copa Mitropa, que era una copa que estaba por debajo de la Copa de la UEFA. Si eres futbolero dirás, hostia puta, esto es muy, muy friki. Sí, lo es. El Torino, el Toro, como se le llama con cariño, apenas se asoma por competiciones europeas. Es difícil de ver por aquí. Incluso han estado muy a menudo por la segunda división. Sin embargo, son un club que todavía mantiene muchísimo tirón, sobre todo en su ciudad, sobre todo en Turín. Turín, que es la cuarta ciudad más grande del país y una de las más industrializadas, una ciudad a la que migró muchísima gente para trabajar en la industria del automóvil. Y esa numerosa hinchada del Toro vive de forma muy nítida el recuerdo de la tragedia de Superga, aquel abrupto final del Grande Torino. Este año, 2024, se cumplieron 75 años del accidente y los ultras del Toro hicieron un homenaje increíble a Glieroi, a los héroes. Rodearon la basílica de noche y encendieron cientos de bengalas, además lo grabaron con un dron, la imagen es espectacular. Y mientras, justo donde había sido el accidente, extendieron una pancarta en la que el texto era un fragmento de una canción que ha sonado mucho, mucho aquí en Cienfuegos. Una canción, un fragmento de la canción Il fuoco non si è spento de Bull Brigade. La frase en cuestión es Fiera la mole che sorride verso il colle degli dei. Nos va siguiendo por donde vamos, ¿no? Sobre la tragedia de Superga, Bull Brigade tiene una canción que en realidad no es nada explícita, es muy sutil, porque no menciona la palabra fútbol, no menciona Superga, no menciona Torino, pero te sabes de qué habla. Una vez que pillas de qué habla, dices, hostia, es bastante clara. Es el contexto que te estamos dando para hablar un poquito más de esto. Mejor que contarlo yo, nos lo va a contar Eugenio Borra, alma mater de Bull Brigade, con quien estuvimos antes de la prueba de sonido del concierto que dieron en Madrid hace un par de semanitas, gracias a la ayuda del Purgatorio Producciones. Hablamos con él, con Eugenio Borra, del Grande Torino, por supuesto. Hablamos de fútbol, pero también hablamos de muchas más cositas. Celebramos, pues como nos gustan los cumpleaños aquí, con entrevista, y nos vamos a ir directamente al túnelcito de acceso al backstage de la Sala Independence de Madrid. Es una historia muy particular porque en toda la familia de Torino está una tradición muy popular, ¿no? De los obreros, ¿no? Porque todos nosotros venimos de familia donde cuando estábamos pequeños, en los años 80, toda la familia tenía unos o dos madre o padre que trabajaba en la Fiat o cerca de la Fiat. Entonces toda la economía de la ciudad estaba comprometida con la Fiat. En toda la familia popular estaba mucha gente que tenías por el toro, ¿no? Porque el Torino estaba un sueño. Después de la Segunda Guerra Mundial de Italia, que empezaba a volver, ¿no? El Grande Torino estaba como un sueño, ¿no? Porque estaba un equipo que estaba invencible, siempre ganaba todo. Tú sabes que el equipo de Italia estaban todos los jugadores del Toro, excepto por el portiere, portero, que estaba lo de la Juventus. Ajá. Entonces, una historia muy, muy particular de este tema, porque en un momento de mi vida estaba mi nonno, ¿cómo se llama? Abuelo, que tenía. Yo como, ¿cómo se dice nipote? Pequeño nieto. ¿Tú eras el nieto? Yo era el niño del primer niño. El primer nieto. Y el otro, que era niño de la niña, que el padre estaba por la Juve, ¿no? Ajá. Entonces mi abuelo ha tenido locura y ha dicho a mi padre, vamos a su verga porque Eugenio quiere hacer del Toro, ¿no? Ajá. Yo tenía siete años, este día. Entonces yo me acuerdo este domingo, porque nosotros, como todos los domingos, vamos a comer en casa de mi abuelo. Pero yo, mi padre y mi abuelo no comimos, porque yo vivo fuera, en un pueblo 20 kilómetros fuera de la ciudad. Y vamos con el coche. Uh-huh. Vamos con el coche, vamos a su verga, ¿no? Sulla collina. Y cuando el coche se fermó, mi abuelo me ha dicho, mira, ahora vamos en un sitio donde el equipo más grande del mundo morí. Me habla de toda la historia, me hicieron hacer todo lo que... Y al final me portaron en una pequeña tienda donde estaban todas la bandera, ¿no? Uh-huh. Y estaban todas las banderas del Toro y solamente una de la Juventus. Y mi abuelo me ha dicho, toma tu bandera, ¿no? Uh-huh. E io stavo pequeño, hai mirato la unica che stava differente delle altre, e io ho preso la differente, la della Juventus. Oh. E lì è stato un momento difficile. Mio padre mi ha preso io nel coche serrato nel coche io solo, e io vado per la basilica e tutto. Después, una hora, yo estaba solo en el coche, abrieron la puerta y me dijo, toma tu bandera, ho preso subito quella del Toro, ¿no? Después, una hora que estaba cerrado en el coche. Hostia, qué loco. Allí empezó la historia. Cosa que con otra familia y libertad, escrito dentro sangre que ogni uomo ha. Si hay de todo, amalo y no querer mi perte. En un permeter, mi querida, no sé. Ya senté a ni mi porta si da ayer hoy. Que no sabemos cuánto habré capito hoy. Y fue el momento extremo que me escorderó. Su la colina, la cua noche se enfermó. El incuerto dentro y fue yonki. Tutto el peso de la tua rabia. Y hoy son 80 años, siento que te habré voluto fui come la mia sciarpa. Tesa sotto la pioggia. Fui come questo sentimento che pensare bene dentro me. Luego cuando yo estaba en el centenario, porque Bull Brigade se nacieron en el 2006. Y estaba los mismos lo mismo años del el centenario del Toro. Ajá. Pero mi abuelo estaba muerto. Y cuando yo estuve en el estadio con la bufanda de mi abuelo, él la bufanda, la misma bufanda que te dio todo. La misma. La usaba, joder. Yo tenía el desiderio de hablar con él y dije, mira, hoy es 100 años, tú no estás aquí conmigo, pero yo quiero decirte, mira, tú querías que yo estaba por el Toro y yo hoy son del Toro. Lo siento muchísimo que tú no estás aquí conmigo, pero yo quiero decirte esto. Entonces yo he escrito esta canción sin decir Toro, sí, pero Toro, calcio y superga. Pero este tema en 3 años ha sido el tema más escuchado por toda la cincha italiana. Uh-huh. En el estadio lo pongo. ¿Lo pon? En megafonía. Sí. Vale. Y mucha gente hablan de como se es, también el niño de Giacinto Facchetti del Inter, que es uno de los más grandes de la historia del fútbol. El niño ha sido una serie su Netflix hablando del grande Torino y ha ponido este tema, me ha llamado, me ha dicho este tema es el mejor de todos. O sea que en Torino, en Italia, es una canción muy, sí, muy conocida. Claro, yo no entendía por qué ponen el escudo de Torino en la canción. Y cuando entendí de repente, pensas que se te enciende una bombilla. Entiendo, un hincha del Toro como tú. ¿Qué sientes cuando los ultras hicieron este tifo en Superga en el aniversario, en este 75 aniversario, con un trozo de la letra de Il fuoco non si spento? ¿Cómo? ¿Te avisaron de que lo iban a hacer o fue sorpresa? Sí, no, porque nosotros somos... nosotros hacemos una... Estamos un poquito fracturados, ¿no? Están dos ahora. Ajá. Y sí, nosotros somos parte de una hinchada. Y sí, hacemos este con todos la... fue una emoción. Estaban todos con los niños. Como cuando mi abuelo me portó cerca de lo mismo. Claro, es algo impresionante. ¿Cuál es el sentido de la frase en castellano? ¿Sabrías ayudarme a traducirla? Fiera la mole que chorrí de verse el cole de Glidei. Ok. Significa la mole es el monumento de la ciudad de Torino, la torre, de Tower. La mole antonelliana, fiera, orgullosa la mole que mira, che mira. Fiera la mole, esta, que mira cerca del colle degli dei, entonces la mole que mira a Superga, porque la colina. Sí, la mole que mira la colina, porque nosotros entre vivir o morir, para vivir o morir, siempre miramos la mole, la ciudad que a nosotros nunca quieres que nosotros somos aquí, ¿no? Porque es la ciudad de la Juventus. Suono, fiera la mole che sorride verso il colle degli dei, perché tra vivere o morire abbiamo scelto sempre lei, che a noi non ci ha voluto mai. Granata come questi guai, scritti a vernice sul cemento. Tenéis otra canción de fútbol, esta sí que la Partido Perté, sí, que es de fútbol, pero tampoco decís calcio ni ultra, pero sí, lo entendemos. Partido Perté lo he escrita cuando el batería fue preso por el fútbol. Ajá, y también hincha de Toro. Sí, y luego yo por la primera vez voy fuera a mirar el Toro sin él. Había escrito yo partiré por ti. Ajá. Como un niño que escucha su corazón, como si el tiempo se firmó al nuestro último día de amor, ¿no? Para él, ¿no? Ajá. Pues como ocultas cosas siempre hay en todas las canciones, va a ver que estirar. ¿Hay más canciones de fútbol que no haya entendido yo? No, creo que no. Partiré por ti come un bambino che dà retta al cuore, come se il tempo si fosse fermato al nostro ultimo giorno d'amore. Ma l'amore cos'è? Se fanno di tutto per distruggerlo, allora prova a dirmelo te. Wow, wow, wow. Pero Calcare os definió en una viñeta cuando sacasteis el Vita Libertad como un grupo obsesionado con Torino, casi como los romanos con Roma, y que eso es una gran cualidad. ¿Estáis obsesionados con Torino, con vuestra chita? Sí, nosotros siempre, Zero Calcare es un colega mío desde muchísimos años. Estábamos pequeños, ellos diseñaban nuestra cartel por nuestro concierto, entonces tenemos una amistad de muchos años, es un colega grandísimo. Ver cómo ha triunfado tan grande siendo él debe ser una alegría. Sí, ellos tienen la misma ganas de que nosotros tenemos por Torino, ellos la tienen por su barrio. Revivia, sí. Os sacó en... Salisteis en la serie en Cueste Mundo, no me fará cativo, sí. No me rendirá cativo. Con Somersi. ¿Cómo es salir en una serie tan famosa? ¿Os ayudó al grupo? Es la primera vez que ha sido para nosotros. Fue muy, muy extraño, ¿no? Ser dibujo animado. Estrambólico, ¿cómo se dice? Sí, estrambólico, extraño. Porque mucha gente ha empezado a escucharnos y fui. Ajá. Subieron las visitas, las escuchas, os conoce más gente. Sí. Gracias a Cero. En España os conocemos sobre todo por el disco con Non Servium. ¿Cómo surgió sacar ese disco con ellos? Mira, la primera vez que Non Servium tocaron fuera de la península ibérica, tocaron en Italia con nosotros. Yo fui uno de los promotores, estaba el primer álbum, Orgullo Obrero. Entonces, con Carlitos tenemos la misma edad y somos colegas desde muchísimos años. Y tenemos una amistad que sigue siempre en el tiempo. Por esto que ellos preguntaron a nosotros de tocar al Witzing. Ah. Porque está amistad, ¿no? Y luego Ibi apuesta mucho por vosotros, sí. Por traeros. ¿Qué tal os reciben aquí en la península el público? ¿Cómo va funcionando? Todos los años siempre mejor. La gente, tenemos un buen feeling con la gente de la península. Nos gusta muchísimo tocar aquí en Euskal Herria, también en Cataluña. Poquito hemos tocado también en Galicia. Nunca en el sur. Sur no. Sur no. Ya tocará también muy buen público el sur. Me gustaría. Sí. ¿Cómo fue lo del Wizzing? Un sitio tan grande. Yo me fui cerrado fuera antes de tocar, ahí escabalcado, corriendo fuera porque no buscaba las entradas, Como estuve una emoción muy, muy, muy grande. ¿Ansia o...? No, o ansia, o nervio, no, ansia no, porque en Italia también tocamos en sitio grande, pero ajá, estaba una presión, ¿no? Pocos grupos italianos que hayan triunfado fuerte, quizás solo los de ska más festivo, Banda Basotti, Talco, vienen los clásicos, Clase Criminal y Nava, tocan en sitios pequeños. ¿Crees que podéis romper esa barrera y saltar? Esperamos porque tenemos con la gente empieza a entender nuestras palabras. Yo creo que se puede construir un feeling muy bueno con la gente de la península ibérica. Sí. Poco a poco. También tuviste, si hiciste algunas canciones en inglés, ¿la intención era salir más en Europa o que te apetecía cantar en inglés? No, estaba un tiempo que la banda estaba enferma y hicimos como un juego, ¿no? Como un nadie de importante. Ajá. Tenía una etiqueta, una label de la Alemania que nos ha preguntado de hacer dos en inglés y nosotros lo habíamos ido. Pero estaba nadie de... Yo no soy hablar en inglés. Prefieres en tu idioma y sí, sentirte a gusto. También hicisteis versiones acústicas de sus canciones. Esto es muy, muy, muy fuerte para nosotros porque la gente tiene un feeling muy bueno con nuestras palabras. Sí, porque no está la contundencia, pero sigue la rabia. La rabia de la canción sigue viva. Sí. Todo en el acústico está mucha gente que viene para escucharnos. Gente que no iría a un concierto de hardcore punk. Sí. Y si viejos. Si gusta lo que decís. Sí. También han hecho una versión acústica en castellano de Il Fuoco Non Si Spento, Transmisión N. ¿Cómo surge? Sí, el Marqui es un colega porque viveva en Torino. También ha tocado conmigo muchos años antes. Y ha sido. ¿Banda? Mi banda vieja, la banda de Rione. ¿Banda de Rione? Sí. ¿Marqui tocó en banda de Rione? No, ha tocado por algún tiempo pequeño, sí. Y es un colega. Esta noche va a venir y me gusta mucho el tema que ha sido. Sí, ha hecho suya la canción. Es tu letra, pero la ha hecho suya. El primer disco es de 2008, es Tres Marrite. Luego tardasteis mucho en volver a grabar, no había continuidad. Sí, porque en este año nosotros no teníamos la cabeza para ser músico, ¿no? Tenías mucha política, fútbol, otras cosas más importantes para nosotros. La calle, la política, Antifa, fútbol. Luego empezamos a entender que la banda tenía mucha posibilidad, ¿no? Entonces yo me ponía muy profesional. La historia la conoce. Sí, desde Vita Libertad, el foco. El sonido es muy distinto. Como es buscado que suene más melódico, menos hoy, más hardcore quizá. Sí, porque he cambiado mucha gente que toca conmigo. Yo soy el único original de la banda. Entonces, todos los álbumes. Nueva gente que tocaba y nueva influencia, ¿no? Por esto. Es Bull Brigade un proyecto personal, ¿no? Muy personal, muy tuyo. Sí, para mí sí. Has comentado la política, no sois una banda política, no son panfletos políticos las letras, pero sí estáis en este en este movimiento. Y te quería preguntar, porque justo cuando tocasteis en Madrid, con un Sermon Within, al día siguiente o poco después tocabais en Alemania, en Hamburgo, y estaba todo el tema de Palestina, y vosotros sí habéis hablado de Palestina, en cambio en Alemania es un tema complicado. ¿Tuviste algún problema por haber comentado o en Alemania no? Nosotros sí. No habíamos tocado en Alemania. ¿No? No, porque anularon el concierto por mi posición por la Palestina. Ah, no lo sabía. Sí. ¿No habéis vuelto a tocar en Alemania después de aquello? Nosotros teníamos una amistad muy grande con la gente de San Pauli, pero para nuestra posición con la Palestina, ellos anularon nuestro concierto. Entonces nosotros tocamos en Madrid y luego vamos y volvemos. Ah, no, creía que habíais ido, no sabía. ¿No habéis vuelto a tocar en Alemania entonces? Sí, tocamos otra vez, Manó en Hamburgo, ¿no? Ajá. Festival. Sí, tocamos el Punk and Disorderly otra vez, pero siempre tenemos problemas por este tema, porque nosotros somos italianos, como vosotros. Sí. Ellos son otra cultura, otra. Eso te quería preguntar, vosotros que tocáis tanto por Europa, aquí no hay concierto antifa sin bandera de Palestina ahora mismo. En Italia lo hemos visto, estuvimos hace poco en Nápoles, en Venecia. Banderas siempre, de Palestina en todos lados. Y en otros sitios de Europa, en los ambientes punk, antifa, el tema de Palestina, ¿te está...? No sé, porque es difícil. En el este de Europa no hay sentido, porque la gente del este es toda atlantista, ¿no? Es difícil como tema. Solamente en Italia, en Francia un poquito, y aquí... Es muy, muy... Muy claro, sí, ya sí. Allí cuesta, el mismo movimiento antifa, lo sí. Mismo, pero no... Está el movimiento en Alemania antifa que son pro-Israel, ¿no? Sí, los antideutsche... Es difícil, sí. Lo que pasa con el fan club de San Pauli... Es un tema muy, muy, muy difícil. Continuamos. A ver, estábamos hablando de las giras por Europa... ¿Os llaman mucho por otros países? Sí. Estaba un tiempo que tocaba mucho por Francia, Alemania, pero después del último álbum, la banda ha empezado a ser muy, muy grande en Italia. Entonces tenemos mucho, mucho trabajo en Italia, porque toda la ciudad pregunta a nosotros. Y entonces habíamos un poquito cerrado. En España tocamos porque tenemos gente que quiere, nos gusta, está mucha gente. En Francia un poquito, en Alemania un poquito. ¿Vais a ir ahora a Londres? Sí, en Londres porque está mucho italiano, ¿no? Ah, quería hablar ahora de la canción 40 y voy a aprovechar para hacerte un regalo. Este libro lo he escrito yo, es historias a partir de canciones de punk. Y por supuesto, esta es Vulbrigade. Para que practiques. Para que practiques castellano. La crisis de 40. Va. La canción la habla de eso. Habla de esto. Habla. Tú cumples los años un día antes que yo. Sí. Somos okay, casi vale, mismos. Vale. Con lo cual, oí la canción y me sentí de joder. Sí, habla de esto, perfecto. Habla del tema de. Del año que pasa y de tu mentalidad que no quiere cambiar, ¿no? Que es siempre la misma y entonces una lucha contra interior, ¿no? Contra el tiempo para esto. A veces son letras un poco tristes. Sí, siempre. Mis temas son siempre tristes porque yo tengo una inquietud, ¿no? Siempre inquieto, pero sí. Pero siempre la rabia del punk. Siempre. Que igual que con 15 años. Sí. Ya, lo último es, estáis tocando mucho, pero el foco es de 2021. ¿Cuándo disco nuevo? Tenemos ganas. Estamos trabajando en esto. Sí, ahora firmamos el concierto en Italia. Uh-huh. Estamos trabajando el disco nuevo. Tenemos mucha pregunta. Queremos salir y vamos a hacer un disco, espero. Siempre la gente me dice, vosotros volvéis más melódico, pero siempre tú en el escenario eres siempre arco. Sí, la rabia, sí, rabia es la palabra, realmente. Potrai mai nasconderla, mai confonderla. ahí queda esa entrevista con Eugi Borra de Bulbriguera, que damos las gracias por ese esfuerzo por hacerla en castellano. Creemos que se ha entendido perfectamente todo, ¿no? Ya queda, creo que charla interesante, variada, para celebrar nuestros 250 programas. Los 200 los celebramos entrevistando a Reincidentes, uno de los grupos que más escuchábamos de jóvenes y seguimos escuchando. Hemos tenido la ocasión de celebrar los 250 con Bull Brigade, que es, sin lugar a dudas, el grupo que más escucho ahora. Que no significa el más influyente ni nada, el que más escucho. En ese mismo concierto, en la Independence, tocaron Proud, los clásicos del hardcore de escuela neoyorquina, pero de aquí, de Madrid, que regresaron el año pasado con algunas grabaciones nuevas y con una vuelta definitiva a los escenarios. Me resultó curioso verles porque además no les pude ver en su momento, tenía ganas. Era un grupo que en su momento, hablamos de principios de los 2000, lo petaron mucho, a ver, a su manera. Ahora es que si no llenas el Within Center no lo has petado. Era un grupo que se veía mucho en toda la escena, además de los amantes de la música radical, de la música contundente, con esa estética y esa música agresiva. Llevaban rapados todos, muy cercanos a la estética skinhead. Un poco lo que se venía haciendo en Nueva York unos años antes. Ves a los Madball de Agnostic Front de un tiempo antes, y era más o menos la estética que traían aquí a Madrid los Proud en aquel momento. Comentaba con un colega unos días antes del concierto que, escuchaba ahora Proud y pensaba que habían envejecido algo mal las letras, ¿no? Mucha testosterona. Pero bueno, a ver, a estas alturas uno ya sabe lo que hay. Y no se le puso a este tipo de música con estas letras la etiqueta de machocore por nada, ¿no? Pues eso. Pues mira, habrán envejecido mal las letras, pero el grupo ha envejecido bien. Musicalmente aquello sonaba atronador, la actitud, la puesta en escena, sencillo, sin mucho artificio, solo hardcore, una canción detrás de otra y pa'lante. La estética, pues sí, es otra. A ver, ya no son esos chavales de veintipocos pelados. Ahora son unos señores pues con sus barbas, sus canas. No todos van rapados, sino que hay incluso pelo en esas cabezas, ¿no? Y mira que eso de lo de raparse es la solución que buscamos los cuarentones cuando nos quedamos calvos, ¿no? Pero bueno, que no tiene más importancia. Ahí queda la anécdota. Pensé que el público estaría más engorilado con los Proud. Tampoco han tocado muchísimo desde su regreso. No hubo esos famosos pogos karatecas, esas patadas al aire que dicen que había en sus conciertos de hace 20 años, cosa de la que reconozco que me alegro. El pogo es un arte, pero tiene que ser con respeto. Y la verdad es que fueron teloneros de verdad. La gente iba a ver a Bull Brigade y algunos ya de paso iban también a ver a Proud, pero había mucha más gente viendo a los italianos, cosa que me sorprendió. Pero lo que me sorprendió de verdad es cuando de repente me pareció, y pongo bien el acento en lo de me pareció entender que el cantante hacía referencia a la masculinidad tóxica, a que ojalá me hubiera planteado estas cosas hace 20 años, y bueno, y que ahora también hay que planteárselo. Me pareció entender eso, sigo sin saber si lo dijo exactamente, porque a ver, ya a esas alturas de concierto tenía un poco reventados los oídos y tampoco se escucha exactamente en los speeches completos, pero algo me hizo... Ya que hay algo que contar. Pues si no me equivoco, fue para presentar su última canción, que además es banda sonora de una película. Escuchamos, prepara esos oídos para el buen hardcore, y te cuento más. La bestia que hay en mí. Por ser aquello que se espera de mí, pero todos La bestia que hay en mí, la bestia que hay en todos, la bestia que hay en todos. Al final, esta canción, lo nuevo de Proud, forma parte de la banda sonora de la película El aspirante, que leo de la nota de prensa, es un film dirigido por Juan Gautier que aborda las novatadas en colegios mayores en clave de thriller psicológico. Un relato que explora la iniciación a un universo masculino que glorifica el poder, el machismo y la obediencia. La película, que cuenta con la participación de TVE y Filmin, se alzó con el premio a la mejor película nacional en el pasado festival de Atlántida Film Fest. La historia transcurre en 24 horas y arranca en la jornada cero de novatadas en la residencia universitaria. Carlos y Dani aceptan el reto con el fin de integrarse y hacer amigos. Lo que empieza como un juego divertido pronto se convierte en una espiral perversa dirigida por Pepe, el veterano líder. Carlos y Dani tendrán que enfrentarse a lo peor de sí mismos antes de que la violencia estalle fuera de control. Qué importante me parece, si es lo que me parece entender, que grupos a los que etiquetábamos como machocore se planteen estas cosas, ¿no? Es que la música agresiva que tanto nos gusta, claro que sí nos gusta la música agresiva, no signifique que te guste esto ser un gilipollas acosador. Y de eso vamos a hablar mucho hoy en lo que resta de programa, este programa número 250, algo que preocupa a mucha gente cuando comienza el curso, ¿no? Las novatadas, el bullying, el acoso, las agresiones. Agresiones de todo tipo, de todo tipo. También nos referimos y mucho a las sexuales, que están, por desgracia, tan en boca de mucha gente y que el debate no cambie. Todo este tipo de cosas tienen más difícil producirse si no hay complicidad, si no hay silencio. Si tenemos claro todos y todas que no son cosas de chavales, de buenos que es así, bueno, que es una broma, bueno, se le ha ido de las manos, no. Lo que decíamos al principio, lo que decía Giselle, la vergüenza tiene que cambiar de bando en todo este tipo de cosas. No tiene que sentir la vergüenza la persona agredida, sino la vergüenza la tiene que sufrir el agresor, ¿vale? Esto tiene mucho, todo este tema de las novatadas, ¿no? Uf, tiene mucho rollo de machito, ya lo dice la propia sinopsis de la peli. Y seguramente todos hemos participado en mierda de este tipo, en mayor o menor medida. Hay peña que lo disfruta, hay peña que lo hace, lo hemos hecho más por sentirte parte del grupo, sin darte cuenta, o no ser tú el pringao de, uy, si la tomo con esta, a lo mejor no la toman conmigo, porque ya tienen un blanco, vamos a ir todos a por este blanco. La cosa va al final de darse cuenta, repararlo si tiene reparación. No repetirlo una vez que te has dado cuenta, no hacerlo porque a ti te lo han hecho, cosa que me parece el argumento más de puta mierda de persona asquerosa que te puedes echar a la cara y que hemos oído mucho con el tema de las novatadas. Pero a mí me la hicieron, pues te lo hago ya a ti. Pero eres tonto, sabes lo que se pasa mal. ¿Por qué quieres hacer que otra gente lo pase mal porque tú lo pasaste mal? ¿Qué clase de venganza de mierda es esa, capullo? En fin, Hablando de bullying, de acoso y de punk, es imprescindible en estas fechas, en septiembre, poner, ya lo hemos hecho alguna vez, ya lo hemos hecho en alguna otra temporada, la canción al respecto de uno de los grupos de más tirón en los últimos años en la escena punk rock estadounidense, Rise Against. La ponemos y contamos lo que tiene detrás, porque insisto en una frase que voy a decir mucho, qué importante es pues hablar de esto y hablar de esto en el idioma que entienden quienes lo sufren y quienes lo hacen. Make it stop. Rise Against, Make It Stop, September's Children. No es precisamente nueva esta canción, es de su disco Endgame del año 2011 y habla, leemos en Wikipedia, explícitamente del acoso y la intimidación que enfrentan los jóvenes LGBT. Según McIlrath, el cantante del grupo y compositor de la canción, el mensaje es: puedes mejorar, mejora, dale la oportunidad de mejorar, no termines con tu vida prematuramente. O sea, nos está hablando de acoso, de bullying en centros escolares y muy específicamente el que reciben los y las adolescentes LGBT y de una de sus consecuencias más terribles, el suicidio. Es tremendo y es necesario contarlo. El pasado día 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y vía de la web de Televisión Española vemos algunos datos al respecto en el Estado español. Es la segunda causa de muerte externa y la primera entre los jóvenes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En su último informe registraron que 3.952 personas se quitaron la vida en nuestro país en 2023, aunque a lo mejor el dato vale para el optimismo, eso supone un 6,5% menos que en 2022. No voy a profundizar mucho en el tema, porque me parece suficientemente complejo para tratarlo bien, como merece, porque tengo una espina de que ya metí la pata hablando al respecto en público hace bastante años en un fanzine y demás. Y bueno, todo esto merecería dedicar más tiempo tanto a prepararlo como para hablar de ello en el programa, quizá hacer algo más específico y traer a gente que sepa más, que la tenemos en nuestro entorno. Pero sí voy a dejar algunas pinceladas de cosas que me han llamado la atención de ese artículo que encontré en la web de RTVE. Siempre nos preguntamos que por qué no aparecen los suicidios en medios de comunicación y explican en este artículo que existe el mito de que hablar del suicidio incita a otras personas a hacerlo y que los medios de comunicación existía un pacto de silencio al respecto para evitar el efecto llamada. Ahora los expertos dicen que sí que hay que hablar, pero hay que hablar bien del suicidio. Frases literales. Hay que comunicar bien sobre el suicidio con una intención no sensacionalista ni alarmista, sino para prevenir. Y también recomiendan que desde los medios no se justifique el suicidio. Dice que hay ocasiones en las que se habla sobre el suicidio hablando de este como la salida que tenía esa persona a sus problemas. Y consideran los expertos que es un error porque personas que se pueden ver las mismas pueden sentirse llamadas también a suicidarse. O sea, el mero hecho de hablar del suicidio, de informar, de enterarnos de que eso existe, no va a hacer que otras personas lo hagan. Hacerlo mal, pues sí que puede hablar de ello. Y bueno, estábamos hablando con las canciones de Rise Against, con la canción también de Proud, de acoso escolar. Hay varios perfiles de personas que lo sufren. Algunos no tienen ningún perfil concreto, pero hay algunos que sí, la gente que es diferente físicamente lo suele sufrir mucho. Lo visualizamos, ¿no? La persona pasada de peso, la persona con gafas, la persona con un vello capilar distinto, la persona muy pequeñita, la persona muy flaquita o quizás las personas también muy altas. Una persona muy alta ha cumplido años estos días y vamos a escuchar a un grupo con nombre de esa persona muy alta antes de escuchar al subcomandante en los últimos días antes de su regreso contarnos alguna cosita al respecto. ¿No entiendes bien lo que te estoy diciendo? Escuchamos a Tachenko, Compañeros del Metal, y lo explicamos. Que sí, olvidarás todos los sombras en tu nacimiento. Bajo un cielo protector, miras a tu alrededor, estudiando movimientos. Hace un calor abrasador. Van a por ti, sabes que sí. Bueno, pues estos que acababan de sonar eran Tachenko, y os preguntaréis qué hace esa música tan poco habitual en el programa. Pues una cosa muy sencilla, la gente que ya tenga unos años, que se ha criado en los años 80, seguramente le sonará muchísimo, muchísimo ese apellido, el apellido Tachenko, y en concreto de nombre Vladimir. Apelativo, no Vladimir, que es otra cosa, sino Tachenko, que se le daba a la gente que era muy alta en los años 80, en el cole, en el instituto y demás. Yo no lo llegué a vivir, aunque sí que me lo han contado. ¿Y de dónde viene este apelativo? Es muy fácil de imaginar, origen eslavo, origen soviético, y viene por un gran baloncestista, perdón, de aquella época, de los años finales 70, primeros, medios de los 80, sobre todo, como era Vladimir Tachenko. Nacido en Ucrania, jugador histórico del CSKA de Moscú, del equipo del ejército de la Unión Soviética, de la selección de la Unión Soviética, y que jugó al final de su carrera en el Club Baloncesto Guadalajara. Una cosa llamativa, ¿verdad, no? Para quien no lo sepa, Tachenko padecía de acromegalia, de lo que se llama vulgarmente gigantismo, igual que otros jugadores conocidos como el español y nacido en o cercano a Fuenlabrada, Roberto Dueñas. Pues bien, Tachenko, que medía 2 metros 21 centímetros, empezó a jugar en Ucrania, en un club de la zona, y fue llevado al ejército soviético para poder fichar por el CSKA de Moscú, uno de los grandes equipos históricos a nivel europeo de baloncesto. Fue uno de los pivots de una de las épocas gloriosas del baloncesto soviético, y como en esa época no se podía marchar a jugar al extranjero, desarrolló gran parte de su carrera allí, en lo que era en su momento la Unión Soviética. Cuando con Gorbachov se empiezan a abrir las fronteras y empieza a haber la posibilidad de que los jugadores de nacionalidad soviética juegan fuera, ya estaba destrozadísimo a nivel físico. Primero por su propia enfermedad, recordemos lo que muchas veces ser muy alto no es desde luego un don, sino producto de problemas físicos. Y además por el modelo soviético de deporte, que era exprimir a los jugadores al máximo. Tenía las rodillas destrozadas y múltiples otros problemas. Así que acaba fichando por un equipo de la segunda división española de la época, en un contexto en el que había dinerillo y ganas de llamar la atención, como es el Guadalajara. Y hay anécdotas bastante peculiares. Tachenko, a pesar de una imagen bastante llamativa, con el pelo un poco largo, los bigotes, una mandíbula muy pronunciada, era un tío que parece ser que físicamente daba mucho miedo, pero tenía pinta de ser un buenón, y de hecho los rivales que tuvo la selección española en europeos, mundiales, posteriormente en su paso por la segunda división española de baloncesto, y cuando ha vuelto a España en alguna que otra ocasión de visita oficial, siempre se le ha recordado como un tío muy, muy bonachón, de hecho. Y bueno, pues el único año que pudo jugar en la Liga Española, en la segunda división, el equipo Se salvó por los pelos la categoría, a pesar de tener un equipo para subir a primera división, entre otras cosas, porque Tachenko, que hizo una muy buena temporada, en torno a los 15, 16 puntos y 8 rebotes por partido, se lesionó a mitad de temporada y tuvo que volver a lo que ya era Rusia a cuidarse. Tachenko, al cual le buscaron un piso que estaba en el mismo bloque de edificios donde tenía la sede Falange Española en Guadalajara, y que parece ser que el tipo tenía un coche adaptado, pero un coche adaptado nada del otro mundo. Era un Seat que le habían podido apañar de aquella manera y le habían adaptado literalmente, como leemos en relevo, el habitáculo para que pudiera conducir desde el asiento de atrás. A una cosa de estas espectaculares. Y bueno, Tachenko, que fue un tipo que se convirtió en un icono pop, como os puedo escuchar hace unos minutos, y que en el fondo lo que no deja de ser fue otro el juguete roto del deporte de alto nivel, en este caso del de matriz comunista. Acabó, de hecho, los últimos años de su carrera profesional antes de venir a España, compaginando el baloncesto con la atención de llamadas y una centralita telefónica, y posteriormente tuvo trabajos normales porque no se benefició económicamente de haber sido una estrella del baloncesto. Estrellas del baloncesto como tú, su comandante, te esperamos de vuelta, te esperamos de vuelta. Estamos hoy de carrusel deportivo, ¿eh? Con el fútbol, el baloncesto, vamos a volver a la música, vamos a volver a lo que sabemos un poquillo más. Hace poco regresó el grupo de nu metal Linkin Park. Los californianos volvían 7 años después del suicidio de uno de sus cantantes, de uno de sus fundadores, Chester Bennington. Se ahorcó en julio de 2017, coincidiendo, dato chungo y súper macabro, con el cumpleaños de otro artista que era amigo suyo y que también se había quitado la vida unos meses antes, Chris Cornell, de Soundgarden o Audioslave, entre otros. Estaba en Linkin Park en aquel momento en plena gira mundial. De hecho, habían tocado apenas un mes antes en Madrid, en el que si no fue el último concierto de Chester a la voz de Linkin Park, fue uno de los últimos. O sea, hablamos del macro festival Download Festival en la Caja Mágica, allí en el distrito de San Fermín, en el barrio de San Fermín, el distrito de Usera, en Madrid. Les llegaron a proponer a los Linkin Park tocar con un holograma de Chester y la voz grabada, porque una banda así de gira mueve mucha, mucha pasta, pero dijeron que de qué coño iban, ¿no? Y ahora, 7 años después, han regresado, sorprendiendo o no, con la incorporación de la cantante Emily Armstrong, anteriormente miembro del grupo Death Sara. No buscaban, por tanto, alguien que cantara igual que Chester. No querían ser un grupo tributo a sí mismo, sino abrir una nueva etapa en su sonido, pero a la vez hacer algo similar. No han cambiado de sonido, pero sí han cambiado de voz. Hay estilos musicales donde, vamos a reconocerlo, cambiar de cantante es relativamente habitual, casi nunca por motivos tan chungos como que se quite la vida a uno de los cantantes, ¿no? Y a quienes seguimos poco esos estilos, ¿no? Pasa mucho en el metal, pues nos sorprende, nos cuesta imaginar a la Polla Records con otra voz, por poner un ejemplo muy, muy, muy claro. Pero en el metal pasa. Grandísimas bandas han perdido a los cantantes, han cambiado de voz y han seguido tocando. Y vamos a ver cómo va esto con el caso del Linkin Park. Y bueno, lo podéis imaginar, ¿no? Sustituyes a el cantante por la cantante, pues ha habido polémica. Por supuesto, por parte de esos true fans, esos auténticos metaleros, esos de te comentan de qué hace ahí esa señora, que para eso mejor que hubieran acabado siempre, que son los Linkin Park, que no se parece a la voz de Chester, que por qué canta esta chica, bla, bla, bla, bla, bla. Pero también porque parte de la vida personal de esta nueva cantante, Millie Armstrong, pues tiene sus cositas, ¿no? Es seguidora de la Iglesia de la Cienciología, como ya lo eran sus padres, esa secta de la que son miembros muchísimos famosos de Hollywood, el más conocido Tom Cruise, y también se la ha criticado mucho porque defendió públicamente al actor Danny Masterson, quien fue declarado culpable de abuso sexual hacia dos mujeres hace apenas año y pico, en mayo de 2023. Aunque hay que decir que recientemente Emily ha sacado un comunicado retractándose y dejando claro que obviamente no apoya el abuso o la violencia contra las mujeres. Y bueno, estos datos los sabríamos si hubieran puesto los Linkin Park a un cantante y no a una cantante. Hubiéramos mirado tanto con lupa como no miramos nunca, pues, a otros abusadores denunciados, pues como algunos componentes de Rammstein, como Marilyn Manson, ¿no? Por hablar solo del metal, que en el punk y el rock que trabajamos más también habría una buena colección. Pues mira, no sé si lo habríamos mirado o no, pero seguramente no nos habría llegado la información con tanta facilidad. Esto me llegó con dos clics, de casualidad, mirando redes varias, porque no somos demasiados seguidores de la escena metal ni de su salseo. Seguro que si hubiera sido un cantante, no nos hubiéramos enterado como nos hemos enterado de la cantante. El caso es que, bueno, Emily Armstrong se presentó en Sociedad hace unos 15 días en un concierto en Los Ángeles, en L.A., con Linkin Park. Y bueno, la cosa, además de tener algunos temas nuevos, ha tenido también clásicos y suena, hostia, pues suena así de bien. De Linkin Hola. Park, que sacarán, por cierto, disco nuevo ya con la nueva vocalista, etcétera. Pero hemos elegido esta canción, este clásico, porque viene que ni pintada, pues para todos estos temas que estamos hablando. Leo en Wikipedia de qué va la letra. Una de las cosas que generó la idea de la letra fue cómo se siente cada chico de 15 años cuando quiere ser diferente de lo que sus padres esperan que sea. Cuando naces, tus padres tienen ciertas expectativas de lo que imaginan que eres y le te conviertes. Y el 99% de las veces es completamente diferente de tus propias metas. Entonces la canción trata sobre encontrarte a ti mismo en lugar de vivir tu vida a través de los ojos de otra persona. Se enlaza mucho con lo que veníamos un poco contando. Es importante también que estos grupos, con tanto alcance entre tanta gente, en su momento entre tanta gente joven, ahora imagino que la media de edad de los fans de Linkin Park será un poquito más elevada que lo era cuando salió Nam, pues que tengan ese alcance letras, pues letras de este tipo, letras con un poquito de optimismo y de autoayuda, en cierto modo, ¿no? Y tras hablar de grupos de gente joven, aunque ya no tanto, en esta recta final vamos con los que serían nuestros abuelos en lo de la música. Hace unos días, el pasado 20 de septiembre, se cumplieron 45 años, que se dice pronto, de una de las fotos más icónicas de esta música que nos apasiona, que es el punk rock. Hablamos de ella hace unos programas y lo recuperamos hoy. Hacemos reciclaje gracias a la Teniente Vergonzosa. Hablamos de la foto que sirvió de portada del disco London Calling de los Clash, donde enmarcado entre el nombre del grupo y el disco en color rosa y verde vemos a Paul Simonon a punto de golpear su bajo contra el suelo. El diseño de la portada es una referencia clara al primer disco de Elvis Presley, donde su nombre y apellido en rosa y verde enmarcaba una foto del cantante tocando la guitarra, también en blanco y negro. Pero los dos discos transmiten una idea muy distinta. El de Elvis nos habla de un chico guapo con cara de felicidad tocando una guitarra acústica y se centra en la imagen del músico. El de los Clash, la de London Calling, sin embargo, no se ve la cara de Paul y transmite las ideas de energía y de rabia. Rabia, vuelve a salir la idea de rabia, la rabia del punk. La foto original es de Penny Smith, a quien por cierto no le gusta porque está desenfocada. Si te fijas, es verdad. Captura un momento de ira del bajista al final de un concierto en el año 79, en el que el músico estaba muy enfadado porque estaba tocando muy mal. El gesto es realmente un arranque de rabia contra sí mismo y contra un público que parece que no estaba respondiendo pues todo lo bien que le hubiera gustado al concierto. Smith es una fotógrafa especializada en rock, de las más importantes de la historia. Delante de su objetivo pues han estado todas las grandes figuras del género, desde Led Zeppelin a Radiohead, pasando por Siouxsie and the Banshees, The Strokes, y que lleva décadas trabajando en la revista New Musical Express, que es una revista muy relevante también en la historia de la música británica, el Reino Unido. Entre otras cosas, fueron quienes fomentaron la rivalidad entre los Beatles y los Stones, también entre la guerra entre Blur y los Oasis, de la que os hablamos también en el programa hace un tiempo y en el libro de La Hoguera, por cierto, segunda cuña del día. La fotografía de rock fue esencial, especialmente antes de la generalización del videoclip, para transmitir ideas relacionadas pues, con esta música. El desarrollo del género y de muchos de sus subgéneros estuvo marcado por dos instrumentos de difusión, el vinilo, ese disco de vinilo, y las revistas. Ambos soportes que son muy buenos para imprimir imágenes en color y a gran tamaño. No olvidemos que las revistas musicales de todo tipo tenían como gran atractivo los pósters de artistas que solían acompañarlas. La ropa, los peinados y las poses de las fotos de estudio y de las que se tomaban en directo fueron tan importantes, incluso a veces más que la música, para extender las culturas juveniles. Antes os hablaba de la estética de Proud hace 20 años y ahora, ¿no? Como es algo que también nos marca y nos llama la atención, aunque a veces pensemos que son superficiales. Sí, lo es, pero nos llama la atención. Así que nada, para continuar, vamos con una canción del London Calling, pero no con London Calling, sino una canción que he descubierto a estas alturas, hoy mismo, que es una versión. Me encanta descubrir este tipo de cosas todavía a estas alturas. Vamos pues con uno de los clásicos de los Clash, que como digo, resulta que no era de los Clash, Revolution Rock. Tell your pa, everything gonna be alright. Can't you feel it? todo un himno de ese disco London Calling, del que se están cumpliendo los 45 años, pero es que una canción versionada a su vez por muchísimas bandas, de las a las que influenciaron los Clash uno de los grupos más influyentes de la historia, pero es que sí, lo hemos dicho, es a su vez una versión, en concreto del artista jamaicano Denny Ray, quien por cierto sigue vivo y en activo a sus 73 años recién cumpliditos este mes de septiembre. Un artista jamaicano que se estableció en los años 60 en el Reino Unido, es cantante y productor en sellos pues, de tanta importancia para la música reggae, para la música de origen jamaicano, pues como NCA Records, Trojan Records y el sello que él mismo montó, Black Jack. Su Revolution Rock, que seguimos escuchando la versión de los Clash, es del mismo año que la de los Clash, del año 79, y solo salió como single con un alcance, pues, no demasiado grande, ¿no? La versión de los Clash es de apenas unos meses después, salió a finales del año 79 el London Calling del que estamos hablando, y pues eso, es un himno, es un himno. Un himno que se grabó en un disco un tanto caótico. La grabación completa del London Calling fue eso, fue absoluto caos. En el programa de Radio 5, 5 pistas, el periodista Marcos Mostaza cuenta que cuando The Clash grabaron su célebre álbum, London Calling, aquello parecía una trifulca de macarras. Estaban en la parte trasera de un garaje y se ponían a tocar. Entonces, de repente, su productor, Guy Stevens, le pegaba una patada a la puerta, cogía una silla y se la lanzaba como un bestia a alguno de sus miembros. ¡Tocad otra vez!, les decía. Y con la agresión se sentían más iracundos y la música se volvía más hostil. Lo que no se podía imaginar era que aquella colección de temas que grababan en una o dos tomas se iba a convertir en uno de los discos más grandes de la historia del rock. Era 1979. Los Clash además se la liaron a la discográfica, a la CBS, para la grabación de este disco, que como decimos es uno de los más influyentes de esta música que tanto amamos, de esta música y de estas músicas, porque una de las grandes virtudes de los Clash a esas alturas de la peli era que mezclaban estilos con una absoluta naturalidad para que lo disfrutemos, para que lo disfrutemos. Esta canción es un reggae, versión de otro reggae que era más purista, este lo metieron por su turbina. Cuenta Mostaza que los Clash querían hacer un disco doble, pero se encarecía muchísimo el producto, así que llegaron a un acuerdo con el sello, con la CBS, para, junto al LP, incluir un maxi single de regalo, gratuito. Pero como eran canciones muy cortas, así que aquel maxi sencillo prácticamente se convirtió en un segundo disco con 9 canciones más, lo que hacía que el resultado final fue que London Calling fue un álbum doble a precio de disco individual. Pues te puedes imaginar pues, la gracia que les hizo a los magnates de la CBS, ¿no? Pues como gracia nos hace a nosotros lo que estamos viendo día a día, cada vez menos en los más media, pero por supuesto la prensa alternativa que existe, la prensa libre que existe, sigue todavía con un poquito de dignidad contándonos lo que está sucediendo en Palestina, lo que está sucediendo pues, en los países vecinos ahora mismo con el Líbano. Todo no lo justificarán con aquellos ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre del 23, pero joder, ¿sabes qué? Os estáis canteando un poco, os estáis canteando mucho. Una de convocatorias, el próximo viernes 27 de septiembre, este viernes si nos escuchas durante la semana de emisión y de grabación, convocado por los sindicatos CGT y Solidaridad Obrera, hay una huelga general en solidaridad con el pueblo palestino. Imaginamos, como también desde estos sindicatos al convocarlo, que quizá el seguimiento en lo laboral pues será más bien simbólico, porque corren malos tiempos para estas cosas. En las huelgas que te pillan directamente hay más esquiroles que ratas, es impresionante eso. Pues en una que te pilla un poco de lejos, que lo ves por la tele, pues igual no tanto. Pero bueno, hay que abrir todos los frentes, el frente laboral, el frente de la solidaridad internacionalista desde el mundo del trabajo. Es importante y ahí queda esa convocatoria de huelga. Hay huelga y hay muchas convocatorias de apoyo. Voy a decir las de Madrid, pero sé que hay muchísimas más. Por favor, compartirlas con nosotras a través de las redes sociales e intentamos darles vidilla. El 27 de septiembre habrá en Madrid concentración a la 1:00 p.m. frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y por la tarde manifestación partida desde Atocha, 7:00 p.m. para finalizar en la Plaza de Callao, o sea, el corazón de esa capital del imperio, un imperio que oficialmente está reconociendo al Estado palestino, mientras que por detrás le sigue comprando y vendiendo armas al Estado sionista de Israel. Como decimos, en horarios similares, en otras muchas ciudades hay también convocatorias, así que os invitamos a seguirlas y a pasarnos lo que podáis para difundir por redes lo que podamos. También habrá convocatorias para el sábado 5 de octubre, acciones por todo el Estado, cuando se va a cumplir un año del inicio de esta actual ofensiva genocida de Israel sobre Gaza y sobre Cisjordania y ahora sobre Líbano, y si no, les para los pies sobre donde les apetezca, con aquella excusa de aquellos brutales atentados de Hamas del 7 de octubre. Pero bueno, nosotras sabemos, como lo roten a Mayru con esta canción con la que cerramos el programa, que todo comenzó como mínimo 75 años antes, porque el sionismo es, ni más ni menos, que barbarie. Nos despedimos con Roten a Mayru. ¡Viva Palestina libre!